Hola, hola, hola, muy buenas. Este miércoles de septiembre, que empieza a despedirse despacito, ya viene la primavera. Nos encuentra 6 de la tarde, minutos más, minutos menos. Migajas de tiempo más, migajas menos. Una tarde como esta diciendo presente. Soy Carlos Bonano, vengo de lejos. Te saludo, te invito, quédate, ¿eh? Dos vertientes distintas y dentro de su diferencia, muy diferentes, porque uno está muy despojado y el otro está muy eléctrico. En la foto que abordamos hoy, ¿de quién se trata? Vamos a empezar con Luis Trochón. Primerísimos años 80, todavía en dictadura, y Luis Trochón escribía, cantaba algo que me parece que no tiene antecedente. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Las muertes conjuntas. Pero Juan Carlos, de tus hijos, ahora te acordás. Imagino que Juan Carlos tiene bigotes. A pesar de ellos y contra los nuestros, tu moral habitual fue siempre criminal, digamos estatal, Juan Carlos, digamos oficial, digamos oficial, digamos oficial. Luis Trochón. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos no es para ponerse así. No pasó, ¿eh? Porque esa palidez, quien te ha visto y quien te ve, no empieces a temblar ni a suplicar, no intentes lagrimear. Juan Carlos, las bestias no lloran. Desde otras latitudes se preguntan por qué no pasó. Las bestias no lloran. Pero no pasó. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Y está bien que no haya pasado, ¿eh? Pero Juan Carlos, flojito, una bala y ya está. Pasaron 40 años. No te vamos a sumergir, ni a violar, ni a escupir, ni a tirarte de un avión, ni a colgarte de un farol. Con poco tiempo andamos, Juan Carlos, la historia entenderá. Lógicas inversas. Hola, Juan Carlos, te venimos a reventar. ¿Qué pasa si la brutalidad? Pero Juan Carlos, no te gastes en aclarar. Hubiera estado realmente suelta. Que tenías que obedecer, que vos estabas abajo, que de arriba te apretaron. Con el tiempo irán llegando en el arriba y en el abajo, Juan Carlos, las muertes conjuntas, las muertes conjuntas. Pasaron hola, 40 años y vamos a volver a hablar de lo mismo. Te venimos a reventar. Dios santo. Pero Juan Carlos, claro que podés gritar. ¿Cómo vamos a impedir a los vecinos compartir tu ejecución? Cuando escuchen el disparo, a sus hijos les dirán: no es nada, nene, simplemente Juan Carlos, un traidor menos, un traidor menos, un traidor menos. Primeros años 80, Luis Trochón escribía esto. 40 años después, de este lado del Plata, estamos viendo el resurgir de esta pulseada trágica e interminable. No vinimos a hablar de esto, pero es un tema insoslayable como composición musical. Había que escribir esto, ¿no? Repito, primerísimos años 80, la dictadura en Uruguay estaba viva. Pero vinimos a buscar ternura. El nombre de una mujer. En Uruguay se pueden poner cualquier nombre, vos sabés que... Despierta Dalgisa, que la noche Dalgisa. Es bella. Sí, ¿por qué no? Claro lunar. Luis Trochón. Ven a oír los cantos tan llenos de encanto que vienen del mar. Anticipando uruguayeses. Son los pescadores que cantando amores se van mar afuera. Las incandescencias de un amor. Remando su barca tan enlunarada a la hora serena. Despierta Dalgisa, que la noche es bella. Duélete de mí. Tres discos solistas, Trochón. Y al dormir olvidas quien por ti padece tormento sin fin. Entre el 79 y el 85. La voz que te llama es de quien te ama, es de un trovador que llora y suspira al son de su lira pidiéndote amor. Después se dedicó a la comedia musical, a los musicales de teatro. Despierta Dalgisa, que la noche es bella, y bajo su añil. Y dejó un gran vacío, ¿eh? Porque esto cómo hubiera evolucionado, ¿no? Brisa, diciendo a Dalgisa, solo pienso en ti. Ven a oír los cantos, que solo son llantos desde tu cantor. Que vive solito, que vive pensando en tu dulce amor. En ese momento estaremos cara a cara, compartiendo la misma decisión. Sin libros ni manteles, ni cumpleaños ni guitarras, solo fotos que nos hemos de mostrar. La trova en su esencia más pura. En ese momento, después de haber caído en la cuenta que no alcanza la canción. Poesía, cantar, guitarra, solos. En ese momento estaremos cara a cara, la certeza contenida y el dolor. Dolor al levantar los ojos y apuntarlos, dolor al dispararlos y mirar. En ese momento estaremos cara a cara, compartiendo la misma decisión. Sin libros ni manteles, ni cumpleaños ni guitarras, solo fotos que nos hemos de mostrar. En ese momento, después de haber caído en la cuenta que no alcanza la canción, otros instrumentos tendremos en las manos, otras vidas en la mira. Otros instrumentos tendremos en las manos, otras vidas en la mira. En ese momento estaremos cara a cara, la certeza contenida y el dolor. Dolor al levantar los ojos y apuntarlos, dolor al dispararlos y mirar. Una terrible y una tierna, a ver cómo viene esta. Puede beberse al sol, ¿acaso así como está de grande, como está de grande el sol allí colgando? Puede beberse así, uno no sabe. Si a mí me dieran a beber un sol así de grande en un vaso, yo me ahogaría, lo creo, me ahogaría. Yo me ahogaría, lo sé, me ahogaría. Se llamaba Luis Trochón. Porque ni un solo sol ha pasado así de un vaso a mi garganta, porque ni un solo sol ha pasado así de un vaso a mi garganta, ni un solo sol así de grande. La sensibilidad que hubo en la música popular, por Dios. Bueno, no te calenté, no es para tanto. Vamos con la última de Trochón, que venía, por supuesto, de los que iban cantando, ¿no? Aquel grupo de Bonaldi, Lazaroff, Dipólito y Trochón, como tercera punta de aquel tridente que iba hacia adelante. Este es un trabajo que acaban de publicar hace 6 días, donde está todo junto. Lo solista de Trochón, que era de muy difícil acceso antes. Claro, cuando la gente se muere, vos sabés que... ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? La ropa tendida, el beso prolijo, distante y sabido, los cuerpos gastando el mismo sonido. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de haber recortado en silencio la duda? ¿Cuál fue compañera el gesto que pudo cantar desencantos ocultos profundos? ¿Qué fue compañera los ojos, la frente o no saber cómo mirar diferente? ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de soportar todo y no alentar nada? ¿Qué fue compañera? Las restas de siempre, los chismes de enfrente, los cambios de muebles, la sopa caliente, los días, las sumas de siempre. ¿Quién fue compañera? La cama, un abismo, el salto al vacío, ese cuadro torcido. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa del hijo latente, amoroso y ausente? ¿Cuál fue compañera? El grito aguantado, la rima cantada, el llanto llorado. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién dijo primero? Mi ex compañero. Estuvo en este planeta, se llamaba Luis Trochón. Lo tuvimos al lado y no nos dimos cuenta. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de haber recortado en silencio la duda? ¿Cuál fue compañera?

El Señor con el juez y el juez indiferente. Si alguien se ríe. La exuberancia creativa que ya no es. Me quiero ahorcar con el auricular. Podría haber estado hecho hace 4 días esto, El juez, la sirvienta y el invitado sorpresa. Sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Gracias. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Trochón y Spinetta. Dos Luises, mire usted. Tan iguales, tan distintos. Una tarde como esta, FM Álvarez 93.5, de 6 a 7 los miércoles. Cero despidiéndose otra vez. Gracias por estar ahí a una hora. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cosa. 93.5. Está hablando en la tele que tú sabes. 24 horas de una radio. De una radio que en esta época es muchísimo decir. Están las putas saboreándose en el bar. Nos vamos la semana que viene, estamos acá de vuelta. Los intocables abriéndose atrás. Este ritmo sabroso. Está la policía dando palo y gas. Muy buenas. Me están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Aunque cierre los ojos nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Se están pegando abajo y no quieren gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele quien tú sabes.